Con motivo del centésimo quinto aniversario del nacimiento del gran presidente Kim Il-sung, se efectuaron solemnemente las exhibiciones de cultura de Corea en varios países como Rusia, China, Bulgaria y México. En los locales de la exhibición estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, las fotos alusivas a sus diamantinas vidas y hazañas y las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. También estaban expuestos los libros sobre la grandeza de ellos, incluyendo sus obras maestras y los libros, fotos, sellos y obras pictóricas que dan a conocer la lucha del ejército y pueblo coreanos y la larga historia y brillante cultura de 5 milenios de Corea. Las Kim Il-sungías y Kim Jong-ilías, flores de honor, adornaron más hermoso el ambiente de las exhibiciones.